No olvides escuchar Tu Noticiero Popular cada lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. A través de las voces de tu comunidad nos informamos de lo que pasa alrededor del mundo, en México y en Santa Ana. Sintonízanos en radiosantana.org. Próximamente 104.7 FM.